Si no pudiste escuchar los programas, podcasts o especiales en vivo de La Zeppelin, no te preocupes. Podés escuchar todas las producciones cuando quieras y donde quieras. Entra a www.mixcloud.com/Radio Zeppelin. Muy buenas tardes, aquí estamos en Radio Zeppelin nuevamente. Yo soy Grupe y estoy con mi compañero Chris. Estamos haciéndole una entrevista al artista Cristian Vitar. Muy buenas tardes, Cristian, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Me llamo Cristian Vitar, soy artista. Me llamo Cristian Vitar, con síndrome de Down. Me gusta el arte. He hecho varias exposiciones aquí en Córdoba bajo la comisión de Irma Colomba. Buenísimo. Cristian, vos sos el autor de una exposición, una muestra llamada Retrospectiva, Modos de Interpretar la Vida, que va a estar abierta al público general desde el martes 11, del viernes 11 de noviembre, en nuestro colegio. Va a estar expuesta en el Hall de Dirección y en la Biblioteca Gladys Moreta. Te queríamos preguntar más o menos qué se va a estar exponiendo, qué es lo que más te emociona de esta exposición. Bueno. ¿Hay algún mensaje que quieras transmitir con estas obras o sobre estas obras? Ajá, bueno, a mí siempre me gustó el arte, amo el arte. Para mí significa muy mucho para mí, porque ahí puedo expresar todo mi sentimiento, la forma de pensar, mi manera de ser. En cada tema que hago una pintura, me voy conectando con el presente a través de ustedes y de la profesora. Para mí es como un mundo mágico donde jugamos de muchas cosas, con diferentes paisajes, en todo lo que es la pintura para mí. Y en lo que voy imaginando, lo pongo o sobre la hoja en dibujo o sobre el bastidor en pintura. Para mí es lo mismo. Es como meterme más en el mundo del arte. Hermoso. ¿Hay algún tema que quisiste explorar con esta exposición específicamente? Sí, muchas cosas. Por ejemplo, meterme en lo más hondo del arte, en la parte más profunda, con sentimientos, la conciencia. Por eso yo digo que yo amo el arte, porque me voy introduciendo en el mundo mágico del arte. Y ahí yo voy eligiendo los temas con la ayuda de la profesora y de ustedes. Para mí es un mundo mágico. Eso es lo que simboliza la pintura para mí. ¿Y recordás cuál fue el primer momento de tu vida en que vinculaste con la pintura? ¿Cuál fue y cómo fue? Bueno, de repente yo me metí en la pintura para expresar los sentimientos que tengo, ver cuál es la realidad de ahora, de lo pasado al presente. Y ahí poner varios temas en pintura. Así que yo voy juntando todos los tiempos, lo moderno con lo de antes. Y ahí yo voy imaginando cosas y pongo sobre la pintura. ¿Hay algún estilo, alguna técnica, algunos materiales con los que te sientas más cómodo trabajando y expresando tus sentimientos mediante el arte? Sí, por ejemplo, cuando empiezo a pintar, uso distintos materiales. Primero el juego de espátulas, de pinceletas y los colores que voy comprando con los que voy ganando, voy comprando más pintura. Y de ahí voy sacando los colores, como si fuera un cofre mágico de colores. Y de ahí voy sacando con distintos materiales, como por ejemplo el dibujo, la tinta china, por ejemplo, lo que más me cuesta, pero vale la pena hacerlo. A mí el arte me encanta. Todo lo que sea estudiar me gusta. ¿Y cómo es tu rutina a la hora de crear una obra, una exposición? ¿Qué es lo que pensás? ¿Tenés alguna inspiración? Yo pinto, así que voy al taller y tengo el material ahí y puedo trabajar. Todos los días yo pinto, no por pintar solamente, para entender lo que es la pintura y el dibujo. Voy comparando y ahí llego en mi rutina de trabajo, todos los días. Hay veces que me da un poco de pereza, pero lo hago, porque realmente me gusta. Y cuando tenés una idea para una obra, normalmente, ¿por dónde empezás a crear esa obra? Sí, por ejemplo, cuando empiezo a hacer un paisaje, por ejemplo. Para mí hay varias formas. Mediante una pintura abstracta, por ejemplo, me hacía lo figurativo. Vuelvo todo eso a la pintura abstracta. Pongo lo figurativo con lo abstracto. Eso es lo que me enseña ella, porque hay cosas que no entiendo. Y ella me da las pautas para seguir investigando más. Introducirme al arte a través de los grandes profesores que tengo, como Mariela, Tamara también. Y eso me da... que me abren las puertas por ver el mundo que nos rodea. ¿Y cómo fue tu historia con el arte? ¿Cómo te encontraste con esta actividad? ¿Cómo descubriste que esto sí te podía abrir las puertas para expresarte? Porque para mí, cuando digo abrir las puertas, se refiere al mundo exterior, interior. Conocer a los demás, con que uno lleva adentro. Es una forma de expresarme. En dibujo a veces se me presenta cosas muy difícil, porque tengo problemas motriz, entonces por eso. Empiezo por lo fácil y después más adelante voy avanzando. Para mí el arte es comunicarme a través de lo que uno tiene adentro hacia afuera, para compartir el arte con todos. Es muy hermoso lo que nos estás diciendo. Muchas gracias por compartir todo esto. Gracias a ustedes por explicarte muchas cosas. Y me van enseñando cada vez más a ustedes. Yo les agradezco de todo corazón a ustedes y a mi profesora. A mi profesora y a ustedes. Eso me da la oportunidad de comprender más el arte. Eso es lo que más me gusta. Es muy bello esto que nos estás diciendo. Sí. Estamos muy agradecidas. Y hablando de tus profesores, ¿nos querrías contar quiénes fueron tus profesores a lo largo de tu vida? Bueno. ¿Qué te fueron enseñando cada uno? Bueno, la primera profesora en la parte artística, empecé en Río Cuarto, en la Escuela Municipal de Arte Plástica Manuel Belgrano, con el primer profesor, que fue psicólogo en ese tiempo. Después, en Río Cuarto tuve muy pocas profesoras en arte, pero aquí en Córdoba me encontré con más profesores. Por ejemplo, con Irma Colomba, Antonio Monteiro, Vilma Oviedo Leván y ahora con Mariela. Entonces ya tengo todo armado. En el taller que yo tengo, ahí los que mandan son los profesores. Y a mí me parece que, de mi parte, quiero agradecer especialmente, en primer lugar, los que están conmigo ahora. A ustedes y a Mariela, que es un ángel. Me siento todo lo que a mí me cuesta y ella insiste. Y eso es lo que más me gusta. Es excelente. Excelente, realmente. Hablando de tus profesores, hablando de tu espacio de trabajo, ¿cómo es este espacio? ¿Qué es lo que tiene? Para mí, el espacio me hace pensar muchas cosas. Por ejemplo, el lugar donde trabajo, mis profesores y con ustedes. Siempre tengo un espacio amplio, en el sentido de la palabra. Amplio en cuanto el mundo mágico de trabajar y seguir adelante, siempre. Tengo el taller, que siempre mi mamá me ha pedido que sea una casa de escuela. Lamentablemente falleció mi mamá, ahí yo tengo mi taller con Mariela. Y ahora, para compartir con todos ustedes. Y que a mí lo tengo en el corazón. Eso es lo que más me gusta de la vida. La gente amorosa de ahora, que me tiene mucha paciencia. Y le digo con toda la seriedad y el respeto. Porque ella me entiende y me tiene paciencia igual que ustedes. Y me siento seguro. Porque voy adelante con toda la gente que yo amo. Es muy hermoso todo lo que nos estás diciendo. Muchas gracias, repito, por compartirlo. Porque no sabes lo hermoso que está haciendo para nosotros escucharte y contarnos tu historia con el arte y lo que sentís vos con el arte. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ustedes me abren las puertas del interior para sacarlo hacia afuera. A ustedes les agradezco. A ustedes, a mi profesora y a todo lo que me rodea. Todo lo que está en el espacio para mí es un mundo mágico. Muchísimas gracias a ustedes y a mi profesora, a quien amo y respeto. Estamos encantadas de escuchar esto que nos estás diciendo y de que quiero que sepas que nosotras también estamos muy felices con que hayas podido venir, bueno, con que nos cuentes tu historia, lo que sentís, cómo es tu relación con el arte. Bueno, ahora sí, recordamos a todos que la exposición va a estar abierta desde el martes 11, desde las 6:30 hasta el viernes 11 de noviembre. Ajá. Va a estar abierta a todo público. Bueno. Pueden ir, ver, encontrar estas obras en las que Cristian ha plasmado sus sentimientos, sus pensamientos, su pasión. Y eso ha sido todo para esta entrevista. Muchísimas gracias por venir, por compartirnos estas palabras tan hermosas. Bueno, y me emociono realmente. Bueno, Cristian, estoy muy emocionado. Después de muchos años, está cerrando, bueno, el ciclo ya después de varias invitaciones acá en el colegio, que ha participado presentando un poco de lo que es él, su producción, y haber hecho todo el recorrido desde qué año, Cris, de 1989 a la fecha. Hicimos como todo un recorrido en los diferentes géneros que él fue pintando, entonces como para él muy emotivo remover historias con sus profes, con su mamá, con su familia, que siempre lo está acompañando. Entonces él tenía como mucha ansiedad, mucha emoción y estima venir y compartir el espacio con ustedes, por eso él siempre se refiere. Con todos ustedes también. De poder hablar, que ustedes son representación de todo el colegio. Sí. Y así que bueno, decirle que pueden venir cuando, ¿cuándo vienen? El 11 de este mes. ¿A qué hora? 18:30. 18:30. ¿Puede venir toda la gente? Sí. ¿Sí? Y a todos mis amigos que tengo alrededor, que me ayudan y me tienen mucha paciencia. ¿Y a Irupe y a Cris, que venga con la familia? Sí, pues sí, hablo con ustedes, en primer lugar, con la profe, con todos ustedes, con los que estoy aquí. Muchas gracias, Cristian, por todo lo que nos has contado, por invitarnos, por tener la oportunidad de hablar con vos y de que nos hayas contado cosas tan hermosas. Así que bueno, próximamente estaremos yendo emocionadísimas a ver tus obras. Y hay una obra que le hice a mi mamá, que esa pintura la hice con Tamara y ahora lo voy a hacer de nuevo con Mariela y me gustaría con todos los trabajos traer para aquí, para compartirlo con ustedes. Ay, muchas gracias. La alegría es mía para ustedes y para los que me rodean. Les quería contar una cosa. Según la discapacidad que tengo, me enseña muchas cosas. Los síndromes de Down, hay cosas que me son un poco difíciles, como la psicomotricidad, por ejemplo. Me siento feliz de estar aquí con todos ustedes. Muy feliz. Me gustaría hacer una pintura para todos ustedes. No lo digo de la boca para afuera, sino que lo digo con el corazón. Vamos a tener que comprar un bastidor enorme. Y bueno, por eso. Muy grande. Más grande es el corazón. Muchas gracias. Y con usted también, profe. Gracias. Gracias por todo. Le quiero agradecer cuando usted me pone el límite, cuando estoy desconcentrado. Esas son mis fallas también por la discapacidad y no me concentro a veces. Todos nos desconcentramos. Sí. Bueno. Es cierto. ¿Querés invitar a la gente, al que te está escuchando, al público? Sí, quiero invitar. Que detrás de la radio te escucha mucha gente. Quiero invitar a toda la gente del mundo. Porque así voy conociendo a la gente a través de mis pinturas. No es son hablando de mí, sino de cómo uno expresa con el arte. Uno no puede hablar por uno solo, sino por todo lo que me rodea. Es lo que más me gusta. Me agradezco profundamente a ustedes y Lupe. Sí. ¿Ella? Cris. Y Mariela. Agradezco profundamente que me hayan invitado a hablar. Expreso todo mi sentimiento y mi corazón. Digo, muchísimas gracias. A mí se me siguen abriendo las puertas para seguir adelante. Muchísimas gracias a vos también, Cristian, por haber venido, habernos compartido todos estos temas, estas palabras, y que sepas que nuestras puertas siempre van a estar abiertas para vos, para que vengas y nos cuentes todas estas historias, todos estos relatos, estas verdades hermosas que nos has estado contando. Sí, estoy muy contenta que me hayan invitado y ojalá se repita. Ojalá sí. O sea, no, no solo como con palabras, sino de adentro. Gracias a vos. Y tenemos que ir cerrando ya esta entrevista. Fue hermoso tenerte acá con nosotras. Muchas gracias por haber venido, por haber compartido tu arte, tus palabras con nosotros. Te estaremos esperando tu muestra y muchas gracias por compartir y venir. No, por favor. Ustedes saben que yo también estudiando un poco de poesía con un profesor, escribo poesía, esas cosas, y es un arte también eso. Totalmente de acuerdo. Definitivamente sí, es un arte. Diferentes tipos de arte y son todos tan hermosos y todos hay que estar dispuesto a saberlos explorar. Es cierto. Perdón si hablé de más. No, para nada. Así que estoy muy contento y de verdad no me quiero ir de acá. Estoy encantado. ¿Qué hace cuando empezaste a decir sabían qué? Te querías quedar, ¿no? Sí. Sí. Tenía que darme todo el tiempo. Bueno, eso es todo. Bueno, fue hermoso. Muchas gracias. No, por favor.